profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío. Vamos a seguir hablando un poco más sobre el misticismo y la nueva era. Decíamos en nuestra última parte del programa anterior que la sociedad teosófica fue el instrumento clave para introducir muchos conceptos religiosos orientales en el occidente, incluyendo la reencarnación y el karma. También trajo a la superficie más enseñanzas metafísicas, esotéricas, tales como esa del sistema del chakras, el aura humana y la división de la conciencia en varios planes sutiles, conceptos estos todos que han sido abrazados por los grupos de la nueva era. Hay algunos movimientos religiosos hoy, los que como Anne Besant y Charles Lederdater aseguran recibir revelaciones de Dios o de seres queridos muertos. Por supuesto que aquí incursionan también muchos llamados evangélicos, quienes creen que Dios les revela algo que en la Biblia no existe. También hay una forma de adivinación religiosa, que es disfrazada bajo el nombre de palabra de conocimiento, o palabra de sabiduría, o el don de profecía. Los proponentes de estos dones los clasifican bajo dones espirituales. Algunos usos de estos dones son ocultistas y algunos son simplemente teatro para atrapar a los incautos y, naturalmente, el dinero de estos que van detrás de cosas que creen que proviene de alguna divinidad. Ben Byrott, un profesional de estos dones, cuenta una de sus primeras experiencias con un ministro cristiano, aquí comillas, quien, digamos, practicó esta clase de adivinación. Y dice él, fue en una pequeña reunión de unos 15 hombres, en donde estaba hablando un profeta de California. Él dio su pequeño mensaje y luego comenzó a caminar alrededor de la habitación, acercándose a cada hombre. Los tocaba y citaba varios versículos completamente fuera de su contexto, como lo hacen siempre, los cuales supuestamente le había dado Dios para que le pronosticara a cada uno de los reunidos su futuro. Es un tipo horóscopo a la disparada de los religiosos. El efecto combinado de estos versículos fue completamente vivificante para cada persona. Cada uno, dice, recibió una palabra de alabanza congratulatoria del Señor. Un hombre en la habitación había estado involucrado en una estafa financiera como cristiano y hombre de negocios. Usted sabe que existe una organización de hombres de negocios cristianos. Cristiano hay que ponerlo con minúscula y también comillas. El profeta predijo gran respeto financiero y éxito para él mientras continuara sirviendo a Dios como lo había hecho en el pasado. La palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría y el don de profecía son las manifestaciones de las que se abusa más a menudo que de ninguna otra. Las vidas de las personas han sido cambiadas y muchas de ellas yo diría, arruinadas por los llamados pronunciamientos inspirados de hombres y mujeres que de buena gana aceptan el papel de pronosticadores espirituales de un vidente, de una persona a quien Dios supuestamente le permitió echar una ojeada al futuro para la dirección o edificación de una persona o grupo. Muchas veces podemos identificar a un falso profeta si la estipulación sobre las bendiciones es que se debe dar o sembrar la semilla a fin de recibir el beneficio prometido. Siempre está el de sembrar la semilla, dar. Ben Byron dice que él y su compañero pastor regularmente usaban anzuelos tales como: el Espíritu Santo está mostrándome alguien allí con una necesidad financiera. Si usted da su semilla de ofrenda hoy, Dios satisfará milagrosamente su necesidad. Siembra la semilla ahora mismo. Aquí está otro ejemplo. Sí, Señor, oigo que hay alguien en esta habitación con un dolor aquí. Dios está sanándole ahora mismo, en el nombre de Jesús. Siéntase sano. Clame a voz en cuello que ya se ha sanado. Un ejemplo de la palabra de conocimiento sobre las alas de la profecía sería como sigue. Así dice el Espíritu de gracia, hijo mío, has pasado por mucho dolor y sufrimiento por causa de mi nombre. No me has comprometido ni has tropezado sobre las barreras del enemigo. Por consiguiente, te proveeré abiertamente abiertamente ante los hombres. Ajá, esto es atractivo. Cuando examinamos el don de profecía, debemos ponerlo bajo la prueba bíblica de un profeta. Es decir, que el 100% de esas profecías tiene que ser correctas. El 100% de las veces totalmente debe cumplirse. Si sostenemos que este don está todavía en operación hoy, entonces el mismo debe ser naturalmente ejercido conforme a las normas bíblicas que eran dadas a los profetas. Siempre hubo falsos profetas y Dios hizo ver cuál sería la forma de reconocer al falso del verdadero. Y es que el verdadero profeta de Dios hablaba en nombre de Dios con detalles y todo se cumplía. La Biblia declara que si un profeta no cumple con el 100% de exactitud en su profecía, en todo cuanto profetiza, entonces debe morir apedreado. ¿De dónde sacaríamos piedras para apedrear a tantos falsos profetas hoy? Una buena pregunta. Los cristianos se sienten tan atraídos por el místico como cualquier persona, y como el cristianismo tiene misterios, bueno, podríamos encontrar que es muy difícil distinguir la verdad de la falsedad. Es muy fácil ser arrastrado en forma, digamos, intrincadamente por el don misterioso, que puede ayudarnos a ver nuestro futuro cuando tratamos de buscar la voluntad de Dios, dicen, en relación con decisiones que, bueno, uno debe tomar. Las religiones orientales han hecho una tremenda incursión en un gran número de círculos religiosos en América hoy en día. Muchas de las prácticas de las que he hablado son el resultado directo de cambiar el misticismo oriental con las enseñanzas llamadas cristianas de algunos grupos denominacionales hoy. Una encuesta llevada a cabo en 1978 reveló que 10 millones de norteamericanos estaban involucrados en alguna forma con las religiones orientalistas y unos 9 millones en sanidad espiritual. Esto de las experiencias espirituales ha avanzado en forma tan callada que solo las encuestas han medido el cambio. La literatura de la nueva era está colmada con el plan, el cual, de hecho, es para cumplir la profecía bíblica uniendo al mundo como uno, con una iglesia y una economía mundial. Uno de los pioneros de la nueva era es Marilyn Ferguson, la autora del libro La conspiración de Acuario, transformación personal y social de nuestro tiempo. El prólogo fue escrito por Jan Nesbitt, el popular autor de Megatrends y sus secuelas. Él escribió diciendo: el libro es un punto de vista amplio y poderoso de posibilidad humana. Marilyn Ferguson se dirige a cada área de la vida diaria, desde el hogar hasta la escuela, desde la salud hasta la política, con la iluminación y posibilidades para expansión y renovación para millones de acuarianos, clandestinos que integran la red y quienes lo han leído. La constitución de Acuario, o conspiración, perdón, de Acuario, permanece como una fuente de inspiración y estímulo para continuar reforzándose hacia, o esforzándose hacia, la renovación de nosotros mismos, nuestra sociedad y nuestro planeta. El plan es muy ambicioso de esta gente, ¿ah? Note la propia descripción de los esfuerzos de estos acuarianos clandestinos. ¿Será esto una reacción exagerada? Creo que no. Este movimiento ha estado creciendo durante un periodo de años y se ha convertido en una organización planeada cuidadosamente, organizada y, como ellos admiten, en una red que trabaja en forma clandestina. Tal como afirman, se han infiltrado virtualmente en todos nuestros, digamos, todos los estratos de la sociedad. George Trevelyan, autor del libro Una visión de la era de Acuario, el punto de vista espiritual emergente, dice: hemos enfatizado que estamos viviendo en días apocalípticos. Debemos esperar cambios sociales y psicológicos, incluso en el mundo exterior. Muchos piensan que la forma como el hombre ha tratado la tierra viva ha sido tal que este gran ser consciente devolverá los golpes en protesta. Sigue diciendo: ya sea que esto sea literalmente cierto o no, en cualquier caso, estamos en una época sobre la cual no tenemos precedentes en la historia, termina diciendo este caballero. La influencia de ellos en el reino de la política fue vívidamente ilustrada por el congresista norteamericano Charles Rose en su presentación de Su Santidad Tenzin Gyatso, el Dalai Lama. Él dijo esto: he leído los conceptos budistas del karma y el dharma. He llegado a la conclusión de que todo esto es conocimiento de sí mismo. La instrucción comienza con el individuo. Y si América tiene que salir adelante con sus actuales dilemas, debe alcanzar un nivel más alto de conocimiento que el nivel al cual fueron creados nuestros problemas. Las soluciones políticas están asociadas directamente con el crecimiento espiritual, y por eso es que esta visita es tan oportuna para América. El mensaje del budista tibetano es enteramente consistente con nuestra herencia judeocristiana, terminó diciendo este individuo. Todas las religiones del mundo nos llevan a lo largo del mismo sendero. En el catálogo de la nueva era se encuentra mencionada la Universidad John F. Kennedy en Orinda, California. Esta universidad le ofrece a los graduados y a los estudiantes universitarios educación en psicología, salud holística, artes y conocimiento, psicología transpersonal, psicología clínica, consejería y mucho, mucho más. Flor de mundo en el que vivimos, ¿verdad? Ellos incluso tienen una escuela para el estudio de la conciencia humana. El aviso sobre un libro hablando de silencio, cristianos y budistas en la forma contemplativa, dice: por varios años cristianos y budistas han estado reuniéndose en el Instituto Naropa en Boulder, Colorado, para compartir su comprensión de las meditaciones. Como tal, ha sido un intercambio constante entre maestros espirituales. A pesar de algunas diferencias superficiales, las experiencias de ellos de lo trascendente fueron muy similares. Incluye un recurso completo de centros contemplativos cristianos y budistas en Norteamérica. Esto no debería sorprendernos, ya que hasta el expresidente y exvicepresidente de Estados Unidos, Bill Clinton y Al Gore, son promotores radicales del misticismo de la nueva era de la peor clase. Disfrazados como bautistas del sur de la convención, ellos han revelado su verdadera identidad en sus propias obras. Pero hasta aquí con profecías bíblicas de este capítulo. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.